noche se apodera de mí. Vuelo la paz, me llevan a ti. Persigo sus pasos, deseo carnal. Tu desnudez me guía al mar. Thank you.